Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Las palabras, ¿cuánto daño o cuánto bien pueden hacer? Todo depende muchas veces de una palabra, adecuada, inadecuada. Quizá muchas veces tus sueños se derrumbaron a causa de las palabras, pero recuerda que tú eres importante, que aunque te hayan dicho que no tienes futuro, que no sirves para nada, no es cierto. Tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta. Dios así te lo dice, y de igual manera, Los colores de la oscuridad te lo dice a ti. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida a tu espacio, para decirte cuán importante eres, a través de la reflexión, de la música, de la poesía, de la palabra. Y tenemos cosas muy importantes para ti. Pero antes, déjame decirte que Los colores de la oscuridad sigue creciendo gracias a tu sintonía. Actualmente tenemos 11 ediciones a la semana. Y seguimos creciendo. Queremos agradecerte de todo corazón por esa preferencia. Sintonízanos todos los días viernes y los domingos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la frecuencia 940 de amplitud modulada, los viernes a las 2 de la tarde y los domingos a las 16 horas. Recuerda también que puedes sintonizarnos a través de www.casadelacultura.gov.es, en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, a través de la frecuencia 92.9 de frecuencia modulada. En esta estación, amiga, sintonízanos los días viernes y los días miércoles, a las 2 de la madrugada, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. También tenemos una emisión los domingos en esta emisora. Y en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com, los días domingos a las 18 horas y los días miércoles a las 19 horas. Este es el horario, las frecuencias de Los colores de la oscuridad. ¿Y qué tenemos para ti en esta semana? En Rocío de Luna, un tema particular, exclusivo de Los colores de la oscuridad. ¿Cuánto duele? Esperamos que lo disfrutes. En el personaje del día estaremos con Paul Espinosa, un artista de origami, quien nos hablará de sus proyectos, de sus sueños y sobre todo de su revista latinoamericana de origami. En realidad lleva una responsabilidad muy grande y lo ha hecho a cabalidad. Él nos contará acerca de esta revista y de sus proyectos para promover este arte tan particular. En Chascapacari tendremos una clase más de quichua. Y en el Portal del Arte, una reflexión muy particular, un paso de fe. Esperamos que la apliques a tu vida. Por supuesto, como todas las semanas, las mejores canciones, escogidas exclusivamente para que las disfrutes. Desde el corazón de Los colores de la oscuridad para tu corazón. Bienvenido a este tu espacio. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿Hay algo en común entre tú y el mes de marzo? Claro que sí, pues su llegada conlleva una nueva primavera, plena de esperanza y romanticismo. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer.

Los colores de la oscuridad tienen el gusto de contar con la presencia de un grato amigo. Y gracias a él, vamos a adentrarnos en un mundo mágico, el origami. Aquí tenemos a Paul Espinosa y le damos la más cordial bienvenida. Paul, gracias por estar con nosotros. Te agradezco la invitación y por el espacio que me vienen acá para dar a conocer el arte que yo trabajo, el arte que yo practico. Y vamos a comenzar un poco de qué se trata esto del origami. Acá en Ecuador se ha estado difundiendo de a poco. Y bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Paul Espinosa y me conocen más como Paul. Paul, conversábamos anteriormente pues de este mundo fascinante del origami y que tu trabajo inclusive ahora se difunde a través de internet, tanto así que ha llegado hasta Japón. ¿Qué te llevó a incursionar en este arte? Bueno, yo estoy en esto aproximadamente 9 años. Tengo 5 publicaciones por el momento. En esta semana envié mi 6ta publicación para que se venda por internet, que es la segunda edición de la primera edición que saqué, que se llama Origami Espontáneo, Fácil y Sencillo. Esta segunda fue una compilación, que es el volumen 2, en donde se enseñan figuras de nivel básico, porque mi idea es difundir esto todavía a nivel mundial, porque esto a nivel mundial se mueve. Y me motivó a hacerlo porque cuando empecé en esto, cosa curiosa, que empecé aquí en la Casa de la Cultura enseñando talleres de origami. No recuerdo en qué año fue, pero fue antes del 2008. Entonces yo empecé acá porque tenía un amigo que daba talleres acá y me decía: mira, loco, acá hay un espacio para dar un taller de origami, pero están buscando una persona que sepa eso. Entonces yo, como andaba buscando trabajo y no encontraba, y le pregunté: ¿están pagando? Me dice: sí están pagando. Entonces dije: bueno, aunque yo no sabía nada, no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces dije: bueno, voy a intentar, ahí medio voy a intentar a ver si se puede o no se puede. Y ahí recuerdo que las primeras figuras que hacía eran unas sencillitas, unas fáciles, un avioncito, un piano, un sombrero samurái, o sea, lo sencillo, siempre lo sencillo. Y ahí empecé aquí a enseñar en los talleres vacacionales de la Casa de la Cultura. Y me gustó mucho. Desde ahí empecé. Tengo entendido que también has enseñado a personas invidentes. Sí, te cuento. Luego de que tuve esa experiencia, de lo que empecé así con el origami, participé en el primer encuentro internacional de origami en el 2008 que se hizo acá en Ecuador. Luego participé como miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Origami y ingresé como diseñador. Y después, mi primera participación en encuentros internacionales fue aproximadamente en el 2010. Ahí participé en los 15 años de Origami Colombia en Cali. Y ahí tuve el primer contacto con mis amigos no videntes, que se llama Oritacto. Curioso el nombre, se llaman así el grupo de ellos. Fue muy lindo trabajar con ellos porque yo participé en un taller de ellos que realizaban ahí en Cali, en donde era un taller abierto a las personas que querían participar en esa convención que se realizaba. Y fue una bonita experiencia porque yo, primera vez en mi vida que conocía cómo trabajan el origami con no videntes en Colombia, especialmente en Cali. Y fue chévere porque nos vendaron los ojos y nos decían: bueno, nos van a vendar los ojos y vamos a trabajar tal cual como un origamista no vidente. Y fue muy bonita la experiencia y más que todo conocer cómo es la metodología de enseñanza de origami a no videntes en Colombia. Sí, una experiencia realmente fascinante, como tú dices. Yo en realidad considero que eres un artista, aunque Paul decía que no le gusta que le llamen así, que el público sea el que lo llame. Y Los Colores de la Oscuridad en realidad cree que Paul es un artista del origami. Cuéntanos, ¿cómo puede la gente acceder a tus publicaciones a través de internet? Yo pienso que sería muy importante que puedan justamente saber estos espacios, estas páginas, para que puedan comprar tus libros. Yo salgo todos los días sábados a una feria que se realiza en la Plaza Foch. Ahí yo estoy desde las 9:30 hasta las 7:15 de la noche. Por el momento solamente tengo un libro, que es mi segundo libro de edición de diagramas de diseños míos. Mi primer libro, que es el primer libro de origami publicado acá en Ecuador, ese se me acabó completamente. Sacaba otras ediciones, pero lamentablemente se me acabaron todas las ediciones. Ya no tengo el capital para sacarlos porque son autofinanciados por mi persona. Lamentablemente acá en Ecuador no existe el apoyo para publicar este tipo de trabajos porque no lo consideran pertinente. Me ha pasado muchas cosas, tuve que golpear muchas puertas para sacar mi primera edición. Pasé por el Ministerio de Cultura, igual, todo un relajo. Entonces fue un poco decepcionante, entonces de ahí tomé la decisión de trabajar duro y yo mismo sacar mis propias publicaciones con mi propio dinero, aunque no es fácil ahora, es más difícil. Por suerte tengo la oportunidad de vender mis libros por internet. Lo pueden encontrar en amazon.com o también en mi blog, que es origamipolespinosa.blogspot.com. Y también, pues ahorita estoy encargado de la edición de la revista latinoamericana de origami, Cuatro Esquinas, que también pueden conseguir en internet, y también el blog que se llama revista4esquinas.blogspot.com. Ahí también pueden conseguir tanto gratuitos y tanto con costo la revista latinoamericana de origami. Y también pueden conseguir mis libros ahí. Tengo algunas publicaciones. Bueno, o sea, te han acabado las ediciones. Pienso que tu trabajo es valorado, al menos por el público. Quizá las instituciones culturales no te dan ese valor, como tampoco dan el valor a otras manifestaciones artísticas, claro, y literarias, ¿no? Pero eso no te detiene. Justamente Los colores de la oscuridad, le dice la gente que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Tú, Paul, lo has demostrado con tu trabajo y sigues caminando en pos de esos sueños. Quiero agradecerte por haber estado aquí y por habernos iniciado en este mundo del origami. Y de paso quiero dejar una invitación para el futuro, que regreses a Los colores de la oscuridad y nos compartas más de este mundo, dado que el espacio en radio es limitado, pero la puerta queda abierta para que regreses. ¿Qué tal si le dejamos un mensaje tuyo a la gente, a esos jóvenes luchadores de sueños, de arte, de cultura o de muchas otras manifestaciones que sigan luchando cada día por sus sueños? Bueno, primero te agradezco la invitación acá a este espacio radial. Como te menciono antes, mis primeros inicios en el mundo del origami fue acá en la Casa de la Cultura. Y sí, les invito a todos los jóvenes que andan por ahí sin saber qué hacer, que busquen algún tipo de emprendimiento. Ahora se escucha en todo lado la crisis, que esto, que el otro, pero no nos rindamos. Nosotros somos un pueblo luchador, siempre nos hemos considerado así. Los ecuatorianos somos unas personas luchadoras. Si un presidente no nos agrada, simplemente nos levantamos y le botamos del poder. Creo que a nivel de Latinoamérica somos un pueblo bastante malcriado con el sistema. Entonces, eso le invito a la juventud de hoy, que no se olvide que somos una unidad, que no somos sujetos individuales, que deje a un lado la tablet, que deje a un lado los celulares y ocupen su mente en algo más creativo, en algo más de pensamiento, como es el origami, que ayuda a desarrollar muchas cosas. Y esa juventud emprendedora, les digo que no se rindan. A pesar de que nos cierren puertas, nosotros mismos tenemos que aprender a abrir puertas por nuestros propios medios. Y eso nomás, y más que todo le agradezco acá la invitación. Y para mí es un gusto estar aquí en este programa. Y cabe la oportunidad y gracias por la invitación. Espero volver en algún momento por acá. Claro que sí, las puertas están abiertas aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los colores de la oscuridad, recordándote que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Y Los colores tuvo aquí un visionario, un soñador en acción, Paul Espinosa. Gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer

¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. El tiempo ha transcurrido rápidamente, y es que dicen que cuando estamos en la mejor compañía, el tiempo vuela, y en realidad, cuando estamos a tu lado, el tiempo parece irse rápidamente. Esperamos que hayas disfrutado cada uno de los segmentos de Los Colores de la Oscuridad. Los hemos preparado con todo cariño para ti, con ese esfuerzo cada día, para que tú sepas que eres importante para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y para Javier Alejandro. Dios mediante, te esperamos la próxima semana. No olvides sintonizarnos una vez más si ese es tu deseo. El día domingo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 16 horas. Frecuencia 940 de amplitud modulada. O www.casadelacultura.gov.es a través de internet. En Radio Ecos a las 18 horas. En www.radioecos.com y el día miércoles en Radio El Buen Pastor, a las 2 de la madrugada para aquellos que no duermen, a las 10 y a las 5 de la tarde, cuando estás regresando después de tu trabajo. Qué gusto esperarte y recibirte en casa con los colores de la oscuridad. Te traeremos muchas cosas importantes la próxima semana para decirte que tú también eres importante. Y ahora, en el rincón del diamante púrpura, te dejamos con otra joya musical que esperamos la disfrutes. Este fue tu amigo Javier Alejandro. Castillos levanté, los vi caer, perdí la fe, me desengañé, porque en el mundo nunca tanta farsa imaginé. Yo que en él creí y que siempre fui, con mi corazón en bandolera, crecí después, 20 años yo cumplí. Y a un hombre cruel decirle hoy, lucha contra el mundo en esta vida, porque el mundo lucha contra ti. Después ocurrió que ya no iba yo, con mi corazón en bandolera. Vi que de cierta canalla me debo apartar, que una sombría muralla tendré que salvar. Y la salvaré con tu inmenso amor, que me reconcilia con el mundo. Siempre soñé tu rostro juvenil, y tu reír casi infantil, en los que forjaba el universo, donde mis castillos levanté, porque te encontré, volveré a vivir con mi corazón en bandolera.